no sé qué hacer. Toda la noche pienso cómo sale. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Me quiere matar, me quiero morir. Baby, yo te...